ver, los males de Micaela que nabo picol, que azúcar negra y canela, yo quiero saber, los males de Micaela le puso el doctor, la mano en la frente y ella le contestó, esa mano está caliente, le puso el doctor, la mano en la nariz y ella le contestó, esa mano no va a ir. Canela, yo quiero saber, los males de Micaela, que nabo picol, que azúcar negra y canela, yo quiero saber, los males de Micaela, le puso el doctor, la mano en la boca y ella le contestó, esa mano me provoca, le puso el doctor, la mano en el pecho y ella le contestó, por ahí se va derecho. Canela, yo quiero saber, los males de Micaela, que nabo picol, que azúcar negra y canela, yo quiero saber, los males de Micaela, le puso el doctor, la mano en la cintura y ella le contestó, ay doctor qué sabrosura, le puso el doctor, la mano en la rodilla y ella le contestó, por ahí se va para arriba.